El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Holanda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y en el programa de hoy vuelve uno de los títulos estrella de Nintendo Wii. Analizaremos No More Heroes 2. En el retroanálisis hablaremos de uno de los mejores plataformas de la historia, Super Mario World. Pero antes de empezar con el penúltimo programa de la temporada, muy buenas noches, Óscar. Buenas noches, hoy voy a hablar de No More Heroes 2, pero podéis estar tranquilos por el otro lado porque yo no voy a hacer el retro, así que no vais a acabar saturados de mi voz. Y nada, espero que os guste el análisis. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, como siempre traigo la actualidad y hoy tenemos otra joya de Activision. Presidente de la mesa, señor David, bienvenido. Hola, hoy vengo de espectador a ver a Óscar, nada más. ¿A mí no me vienes a ver? No, tú eres un puto Silver, tío. ¿Qué voy a ver aquí? Nada. Te lo paso porque ahora sí que soy el Silver otra vez. A su derecha y luciendo rape, muy buenas noches, Zoe. Muy buenas noches, Víctor. Bueno, aquí después de un rifer-rafe venir corriendo y olvidarme los apuntes, pues aquí estoy jodiéndome. Y en sonido, como siempre, señor Teojima, muy buenas noches. Aburridos, sí, vamos a acabar de tu voz, Óscar. No es que nos cansemos, nada, es que aburridos, estamos todos los cojones de tu retroanálisis. Ah, no, que nunca hay. Preparaos porque va a empezar el Complejo Holanda. Ponedos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca porque esto es el Complejo Holanda. En el Complejo Holanda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Vamos con el artículo recomendado de la semana. En esta ocasión el vencedor, según los lectores, es hardcore o casual. ¿Y tú, de quién eres? En él, Angus habla de los tipos de jugadores existentes en forma de artículo de opinión. Opinad. Maldita sea, nadie maneja tan bien el teclado como ese hombre. Tiene más vocabulario que la Real Academia Española. ¡Pero si es consolero! Por eso mismo. No puede. Lo estamos reformando, ¿eh? Estamos en proceso. Como siempre digo, aunque no lo puse, escribí en ese artículo, aún no lo puse, yo soy Harswell, me gusta de todo, todas las razas, todas las clases, y bueno, está bien, pero no me gusta esto de etiquetar, y tenemos la manía de etiquetar todo lo que vemos, pero bueno. Me gustaría hacer especial mención al artículo que estaba haciendo El Hombre Sin Nombre, que está haciendo diariamente de la Euskal Party, que también está bastante interesante. Y bueno, mirad todos los artículos porque esta semana hemos tenido bastantes cosas interesantes. Yo no voy a decir nada, le tengo envidia a Angus, me da asco. Tienes enemigos, Angus. Sí. Donde menos lo esperas. Bueno, pues ya sabéis, podéis leer este y muchos otros artículos interesantes en complejoanda.com. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Kinect ya tiene precio oficial. ¿Cómo? Espera, ¿cómo lo has dicho? Kinect. Ah, Skynet. ¿Cómo se pronuncia en gallego? Skynet. Skynet. Hasta que lo digas bien, no seguimos, tío. Así que no, no, en gallego se pronuncia nata. No, no, continúa la noticia, por favor. No me entretengáis. Bueno, el apartito de marras costará 149,99 euros. Póngame dos. Sí, de verdad. No. Bueno, y lanzarán un bundle pack que incluirá la nueva Xbox 360 Slim de 4 GB. Que ha sido espera, ¿de 4 GB? De 4 GB. Bueno, incluirá esta nueva Xbox, Kinect y el juego Kinect Adventures. Juegazo. Un indispensable. Por 299,99 euros. Ante las críticas que ha levantado el precio del dispositivo, Microsoft ha querido justificarse, afirmando que pese a todo, sigue siendo más barato que comprar el PS Move para dos personas, y que su bundle pack es más barato que el de Sony. Por otro orden de cosas, Amazon ha revelado que Kinect necesita como mínimo 6 pies de distancia entre jugador y dispositivo para funcionar correctamente, o sea, cerca de 2 metros de distancia. Y esto ya está confirmado, parece ser. O sea, el cacharro lo sacan a 150 euros y por el precio de 2 Kinect te compras una 360 casual y silver aún por encima, porque son 4 gigas de mierda. O sea, ¿dónde meten ahí todas esas cosas? Pero que tío, con 150 euros te compras 150 botellas de Radical. un de más que Kinect. Ya te digo, macho. Y no, yo lo que iba a decir es, no entendí eso, o sea, Kinect es más caro que dos PS Move, según... No, es más barato. Es más barato que más barato PS Move. ¿Cómo que más comprar barato? El sistema PS Move para, o sea, dos personas, el sistema completo será, supongo. PS Move, sí. Pero si cuesta 40 euros cada mando. Pero no tienes el Nunchak, no, y la cámara... A ver, el pack completo para jugar... Ah, el pack de 90 euros, dice. Claro, el pack completo. Para jugar dos personas. Todo lo que necesita para jugar dos personas... Bueno, realmente es menos precio incluso. Ellos, menos precio si lo compras por separado. Pues, ellos han afirmado esto. Bueno, pero no creo que sea del todo cierto, la verdad. Pero en fin. No, para jugar dos personas sí que es, David. Bueno. Sí que es. Vale. Lo cual es un poco lamentable. Y yo creo que aquí llega, atención, la posible hostia de Microsoft. De Microsoft, bueno, recordemos que es una compañía que ya se ha dado grandes hostias en el pasado. Recordemos el famoso Zune, que iba, entre comillas, a matar al iPhone. Digo, al iPhone, al iPod. Y que no fue así. ¿Y qué pasará con Kinect? Pero yo veo normal que valga más, o sea, que valga más el Move con la PlayStation 3. La consola es mejor. Y además es que es verdad, porque en este pack te venden una... una arcade de estas, con un disco duro de mierda. Pero no te olvides que viene un juego indispensable, que es el Kinect Adventures. Va, y también 3 meses de Life Gold, pero bueno. Bueno, lo que iba a decir es que, joder, 2 metros de distancia mínimos. O sea, que yo, si compro Kinect, aunque sea solo para hablar con la consola, para andar por la interfaz, voy a tener que estar lejos 2 metros. Joder, yo no tengo 2 metros en mi habitación para separarme, joder. Yo creo que Kinect cobrarás conciencia propia en determinada fecha. Y declarar la guerra a la Unión Soviética, Rusia, perdón, mejor dicho. Y entonces habrá una guerra nuclear y se acabará la humanidad. La pronunciación es similar a la de Terminator. Sí, es un homenaje micaniesco. Sí, sí. ¿Qué os iba a decir? Mikainet no me interesa para nada, para nada. Simplemente tenía que decir eso. Ah, y también quería decir que la Xbox 360 de 4 GB no vale para nada. No, macho. También quería añadir eso. Pues comentar que yo veía futuro en PC a Kinect. ¿Por qué? Por el tema de ciertas aplicaciones y software y tal. No aplicado a juegos, obviamente. Pero con el tema de que hacen falta 2 metros de distancia para que sea viable, pues me parece, la verdad, bastante absurdo. Me parece bastante malo. Y yo ya os digo, tal vez me equivoque, pero no auguro un buen futuro a este no, gadget. No. ¿Quién sabe? Igual la policía del futuro lo usa al estilo Minority Report, ¿no? Claro. Spider-Man Dimensions ya tiene fecha de salida. Que no os importa, pero a mí como me gusta la mierda, pues la metí. No, ya veo. Ya. Bueno, el juego llegará a nuestras tiendas el próximo 10 de septiembre. Por otro orden de cosas, se ha revelado que el título contará con un doblaje de lujo que incluirá a los actores de las series de televisión de los 90 y los 80 y la de Espectacular Spider-Man, que es del año pasado. Siendo el narrador de la aventura completa el propio Stan Lee, creador de Spider-Man, que muchos conoceréis. Bueno, además, ya se ha revelado cuál será la cuarta dimensión del juego y se tratará de Ultimate Spider-Man. Pero bueno, en este caso el arácnido utilizará el traje negro. O sea, la verdad es que a mí me tocó mucho los cojones que fuera Ultimate Spider-Man. Silencio. Oh, qué grande esta música. Pues nada, a mí este Spider-Man me parece una aberración. Sobre todo porque el Spider-Man 2099 me parece feo de cojones. Y el Noir, o Noir, como se pronuncie, peor aún. Noir. A mí solo me gusta Amazing Spider-Man, o Spider-Man, perdón. Y lo demás. A mí no me gusta Spider-Man, pero partiendo de esa base, bien. De todas maneras, esperemos a ver cómo es el juego final. Y eso. Mira, yo el único Spider-Man que espero ver es el de Marvel vs. Capcom 3. Eso me importa una mierda. Pues lo que decías tú del diseño de 2099 es así en el cómic, o sea, lo sé. Calcaos. A mí lo que me jode es que te metan eso, Ultimate Spider-Man, y le pongan el traje negro, porque es que realmente es igual Ultimate Spider-Man que Spider-Man, solo que Spider-Man es más joven y ya está. Y le ponen el traje negro para que parezca diferente, parezca un universo diferente, y es la misma puta mierda. Y conste que varios de los universos que aparecen reflejados en el mundo de Shattered Dimensions tienen cierto estilo micaniesco con Arkham Asylum. Recordemos que es un, digamos que la fórmula de videojuego de superhéroes de Arkham Asylum es correctísima, y yo creo que quien tirar un poquito por ahí, dudo que lleguen al nivel, la verdad. Y me parece infame que no metan a la Araña Escarlata en el cuarto universo. Me jode. Y bueno, decir que lo único que espero es que utilicen el doblaje de la serie de televisión como hicieron con la versión americana, que lo dudo muchísimo, pero estaría muy bien. Namco contra Capcom y Capcom contra Namco podrían estar en camino. ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! Pero espera, esos serían 2 juegos sí. Diferentes. Sí, sí, lo voy a explicar ahora. Es la hostia eso, ¿eh? Esto lo asegura la revista Game Informer, quien dice tener fuentes fiables sobre el tema. Según señalan, Capcom contra Namco sería desarrollado por la primera compañía, es decir, por Namco, y utilizaría el motor gráfico de Street Fighter 4, mientras que Namco desarrollaría Namco contra Capcom, o sea, al revés, utilizando el motor gráfico de Tekken 6. Todavía no hay nada confirmado, pero según Game Informer, el anuncio podría tener lugar en la Comic Con que se está celebrando ahora mismo en San Diego. Pues mira, como me tenga que gastar la pasta en los 4 juegos para las 2 versiones de... Espero que la saquen para las consolas correspondientes, pero aún así, si si por ejemplo hacer una Duken en un juego tipo Tekken, macho, que te puedes mover en tres dimensiones y lo puedes esquivar, no tiene mucho sentido. Pero bueno, a ver qué sale de ahí. Yo recuerdo que hay un antecedente, que es el Namco X Capcom, juego que se lanzó en PS2 hace ya unos cuantos añitos, que era un JRPG y que tuvo bastante éxito en Japón. Eso es lo que iba a comentar yo. Te iba a preguntar si está confirmado el estilo, o si los dos iban a ser de lucha, si uno iba a ser un RPG, si otro uno de lucha. Se supone que de lucha, que de ¿no? lucha. Porque si los dos son de lucha, me parece una puta mierda, así de claro. Al menos pues que uno sea de lucha y otro que sea otra cosa. No obstante, recordemos un antecedente con respecto a crossovers, y es el tema de SNK vs Capcom. En ese juego, la mecánica de combate de los diferentes personajes de juegos que aparecían de cada franquicia se distanciaba bastante de original, y al final cuadró en algo bastante cuajable y bueno. Ya, pero te recuerdo que eran juegos de lucha en 2D y era uno solo. Aquí te intentan vender dos juegos de lucha seguidos a la vez. O sea, no sé cómo se lo plantean para que no suene, para que no sea repetitivo el tema. Hombre, yo creo que el juego hecho por Namco será más orientado al 3D y a los jugadores de Tekken. Exactamente. Y el de Capcom más a Street Fighter, más al 2D y tal. Y yo creo que eso te dan la opción de elegir y está bastante bien. Es que yo estoy de acuerdo con Jorge, serán juegos distintos completamente. Cada uno con el estilo de cada compañía. Es una especie de experimento que no puede salir bastante bien. Y hay que verlo como juegos distintos. Exactamente. Y no solo eso, ya mismamente los personajes de Capcom que puedan aparecer, o sea, personajes de Street Fighter, Ryu, Ken, toda esta gente, ya venden juegos. Sí. O sea que el relativo éxito está garantizado. Bueno, y parece ser que David tiene una noticia de última hora. Pues sí, amigos, una noticia que me encanta, y es que IO Interactive ha confirmado que Hitman 5 estará disponible seguramente en las navidades de 2011. Así que nada, ya tenemos ahí a mi calvito preferido junto a Kratos. Y esta vez bajo el sello de Square Enix. Sí. Pues joder, yo había visto unas imágenes por internet y digo, guau, tiene una pinta de fake brutal. Y al final, pues mira. No, pero ¿cuándo la viste? ¿Hace cuánto? Hace un día o dos. Bueno, es que se filtraron una especie de artworks que sí eran fake, ¿eh? A lo es mejor que era un par de estilo. Fotos que dije, guau, esto no puede ser. Pero vamos, ya está confirmado por la propia Interactive que estará en 2011 casi seguro, vamos. Puta madre. Así que, muy bien. Y Square Enix, que dijo, no estamos haciendo un Hitman, lo dijo hace un par de días. Ya, sí, ya. Típica táctica para engañar. El nuevo Zelda tendrá lugar antes que Ocarina of Time. ¡Oh! ¡Infamia! Sí. Venga. Sí, lo ha anunciado. Una precuela. ¡Oh, Dios santo! Lo ha anunciado Eiji Aonuma en una entrevista para la revista de Nintendo. Eiji Aonuma es el que está a cargo del proyecto. Paso a leeros las declaraciones. Sí, hay una línea temporal, pero es un documento confidencial. La única gente que tiene acceso a ese documento soy yo, el señor Miyamoto y el director del título. No podemos compartirlo con nadie más. He hablado con el señor Miyamoto sobre esto, por lo que puedo facilitarles esta información. Skyward Sword se situará antes de Ocarina of Time. Ya está dicho. A mí que me expliquen, si en Ocarina of Time argumentalmente es el germen de toda la historia, ¿cómo coño van a meter ahora el supuesto héroe del tiempo antes de su primera aventura? Me parece una puta aberración. Yo creo que esto es una estupidez, porque como bien dice Oscar, casi todos los celdas son independientes uno de otro. Es como los Final Fantasy. Y además, si realmente esto es así, ¿cómo coño explican que el Link de este nuevo juego sea mayor, cuando el Ocarina of Time empezaba siendo un chavalín? Eso, precisamente. Pues yo lo que iba a decir es lo que lo dije también en el foro. Yo creo que empezaron la historia y hasta Ocarina no tenían ni puta idea de cómo enganchar los juegos. Y luego dijeron, buah, tiene un éxito de la hostia, vamos a inventarnos una línea temporal ahí y a tomar por saco. Pero yo creo que al principio, de línea temporal leches, sacaban juegos por sacar y ya está. Y de hecho, me parece lógico. Las líneas temporales que se han ido creando han ido más bien a raíz de los millones de fans de juego que han ido creando o imaginando cosas, porque realmente no hay una línea temporal definida. En los Zelda no hay una línea temporal definitiva. Hay teorías y teorías, pero no hay una línea temporal. A ver, en realidad, según explicó Nintendo en su día, en Zelda hay dos líneas temporales. Una que es el presente, que empieza en Ocarina of Time y sigue con Majora's Mask, y otra que son 100 años después, que es Después de Ocarina of Time vendría Wind Waker y los juegos de DS y tal. Esas se supone que son las dos líneas temporales que existen, pero claro, la línea temporal de Zelda es un puto puzzle. ¿Quién coño me explica de manera 100% fidedigna cómo va esta línea temporal? Activision va a sacar el Zelda Shattered Dimensions. Joder, tanto hablar de la línea temporal de Zelda me hace recordar el vídeo del Angry Video Game Nerd cuando se empieza a plantearse cuál es la línea temporal de Zelda. Y es brutal ese vídeo. Sí, y es que lo más gracioso de ese vídeo de Angry Video Game Nerd es que es de coña. Es un vídeo de coña, pero es que no está hecho de coña. De hecho, hay un mensaje al principio que dice: este vídeo no lo hago de coña. No quiero que os reáis con él. Si os reís, es básicamente porque estáis viendo la realidad. Porque no es pretensión. ¿Sabes? Y lo explica de una manera que, joder, que lo ves y dices: coño. Coño, es así. No, es eso que comentaba Jorge antes: que Nintendo, ha querido, un poco trazar algo así para explicar un poco las sucesivas secuelas y tal. Pero es que realmente Zelda no fue concebido como una gran historia a largo plazo. De todas maneras, sí que hay juegos que están conectados y que tienen un argumento seguido. Pero vamos, son casos contados. Es el caso de OT, o sea, de Ocarina of Time, y Majora's Mask, o Wind Waker y Spirit Tracks. Perdón, sí, y Phantom Hourglass. Sí. Pero joder, son casos aislados. Todo lo demás, toda la línea temporal que se ha inventado en torno a los Zelda es una milonga. Anunciados nuevos personajes para Marvel vs. Capcom 3. Sol. Por parte de Capcom han sido presentados Amaterasu de Okami, Chun-Li de Street Fighter y Trish de Devil May Cry. Sol. ¿Por qué? Sol. ¿Por qué? Bueno, mientras que por parte de Marvel han presentado el Super Skrull, el Doctor Muerte y el que me gusta a mí, el poderoso Thor, hijo del trueno y señor del metal. Gracias a ese personaje. Han vendido un juego más. Bueno, recordaros que el juego saldrá en primavera del año que viene. Dios, no puedo esperar. Gran elenco de personajes y no lo sé, yo no me he informado ni he visto vídeos, pero está confirmado Spider-Man, debería, está confirmado. Se había filtrado una lista con todos los personajes en la que aparecía Spider-Man y me parecería estúpido que no apareciera habiendo aparecido en las dos primeras versiones del juego. Dios, exijo una lista de luchadores con más de 60. No me conformo sin menos de 60 luchadores. Y bueno, y decir que sacaron fotos con estos nuevos personajes y la verdad es que están bastante bien caracterizados y se ven los ultras en alguna foto y es una pasada. La polla. Es tremendo. Este juego sin Spider-Man sería un tongo. Es que sería. Principalmente porque es el héroe más famoso de y que más seguidores tiene Marvel, nada más que por eso. Bueno, Lobezno anda ahí. No, Spider-Man. No, es el personaje más famoso de Marvel, sin duda. Sí, más exitoso. Pues buena noticia y yo espero mucho de este juego, la verdad. Marvel vs. Capcom siempre es podría decirse un referente en lucha y la verdad es que una tercera entrega se ha recibida con los brazos abiertos. El proyecto de fusionar Xbox con Windows Live fue cancelado por inviable. La razón de la cancelación no es otra que la diferencia de nivel entre los usuarios de PC y los de consola. Al parecer, en la fase de desarrollo, juntaron algunos de los mejores jugadores de consola y los enfrentaron contra jugadores normales, del montón, de PC. Y el resultado fue que los peceros ganaron por paliza todas las partidas que se jugaron. A ver, esto no quiere decir que unos sean mejores jugadores que otros, sino que la diferencia de control entre PC y consola es tan abismal que los usuarios de PC juegan con ventaja, y es verdad. Bueno, deciros antes de nada que esta noticia ha sido patrocinada por DAV1. Y comentar que esto quiere decir que los usuarios de PC somos superiores. No. Superiores mentira, en todos los aspectos. Tío. La élite de todos los videojuegos. Cállate. Está en el PC. Tenemos mejores controles. Tenemos mejores controles, tío. Y mejores jugadores. No es que seamos más y mejores hardcore. Parches. No es que seamos mejores compatibilidades. Fatality, ¿a qué jugaba? ¿Eh? ¿En qué plataforma jugaba Fatality? ¿Quién coño es Fatality, tío? Un pringado que dio su nombre para una marca de Nvidia y a ti. Anda, por favor. Bueno, de... ¿Qué es? Perdona, David, ¿qué? No, yo quería decir que esto me parece completamente lógico. O sea, no es solo que el control sea mejor entre teclado y ratón, que es obvio. Es que además los juegos en PC no están capados a 30 frames, que es otra gran diferencia. Así que yo no sé por qué la gente se pone cachonda con esta noticia. Es la puta obviedad. Yo iba a comentar lo de los vídeos que puso Oscar en el foro de los chinos jugando a StarCraft. ¡Dios! Tío, yo nunca voy a jugar así a StarCraft. Es que parecía que estaban escribiendo un texto o algo así, clac, clac, clac, clac, clac, con el teclado, tío. Eso es imposible. Jugar a estrategia con las teclas blindeadas, tío. Oye, estaba puesto a cámara rápida, ¿eh? No, tío, cuando se veía que estaba jugando. Era así, es así, es así. Es así, David. Joder, tío, qué puta aberración. Teclas rápidas y. Coreanos, seguro. Eran coreanos, segurísimo. A ver, a esta gente, ¿por qué se les ha ocurrido hacer eso, joder? Como mucho que hagan un modo, yo que sé, de los peceros que quieran jugar con mando o de los jugadores de Xbox que le enchufen un teclado y un ratón o algo, pero joder, es que no se puede fusionar dos cosas tan distintas. Pues ojo que. Creo que se hablaba. Cuando Gabe Newell salió en el E3, en la conferencia de Sony, que podrían mezclar las dos plataformas, sí, en el juego Portal online, 2. El Portal 2. Bueno, pero ahora sabrá que ver cómo queda al final. Hombre, yo recuerdo mi experiencia personal con el Quake 3 Arena de Dreamcast. Yo jugaba con mando y había gente que jugaba con teclado y ratón. Y la verdad es que la diferencia se notaba bastante a la hora de controlar el juego. Claro, es que la diferencia viene dada de... básicamente de ratón. El teclado realmente no influye tanto. Influye en el sentido de que tienes muchísimas opciones, muchísimas teclas. Pero es que el ratón te da una movilidad que sinceramente ni siquiera el Wiimote te da. Precisión, joder. Esa precisión. Estás apoyado en una alfombrilla y tienes la precisión de la leche. Era apoyado Dreamcast. Dejarte jugar con teclado y ratón. Te dejaba, tenía teclado y ratón oficiales de Dreamcast. Sí, estos de Sega. Siempre han sido unos piratillas. No, estos de Sega. Visionarios. Sí. Sega inventó el teclado de ratón en consola. No, es broma, ya lo había hecho Sony. Sega inventó las consolas, fracaso. No. Se tío. Sabe que va a fracasar una consola de Sega antes de que salga. No, tío. Eso es lo que inventó Sega. Master System y Mega Drive. Exactamente. Sí, Game Gear, Saturn, igual, 32X, tío. Mega CD. Pero eso, a partir de pero eso. Yo no digo que todas fueran cosa, un fracaso, digo que fue quien las inventó. Va. Aquí tenemos la joyita de Activision de hoy. Uy, uy, uy. Según Activision, Call of Duty es el Star Wars de esta generación. Se atrevió a decir eso, tío. Tío. Es como Star Wars, o sea. No sé, creará escuela, ¿sabes? En el futuro, dentro de 100 años nos acordaremos. Habrá dos trilogías del cine, o algo así. No entiendo esto. Sacarán Call of Duty Modern Warfare 2, sí, remasterizado. Sí. Dentro de 10 años. Bueno, lo ha firmado Eric Hilsberg, CEO de Activision Publishing, que además creo que acaba de entrar en el cargo. O sea, fue una lamida de culo. Hacer su trabajo, joder. Bueno, os leo lo que dijo. La franquicia Call of Duty es una fuerza de la naturaleza. Creo que es la cosa más cercana a Star Wars que tiene esta generación. Creo que es única y más importante que cualquier otra actuación musical o franquicia de películas en este aspecto. Ay, Dios mío. Es que Call of Duty curará el cáncer y se ganará un premio Nobel, tío, en el futuro, seguro. O sea, según este hombre, dentro de unos años vamos a ver... ondanadas y ondanadas de gente que se disfrace del soldado protagonista o algo así. Sí. Gente disfrazada de Ghost de Modern Warfare 2. Ya lo hay, así que ha triunfado ese personaje. Solo de Ghost. Pues y eso es el único personaje que mola. Que no hace nada. Absolutamente nada en todo el puto juego. Es un puto pelele, tío. Es un pelele. Es un pelele que lleva una máscara de una calavera y ya es la hostia, tío. No me jodas, ¿eh? No me jodas, tío. Yo quería decir, con respecto a Call of Duty, que me parece una de las franquicias más sobrevaloradas de la historia. Call of Duty me parece una de las franquicias más sobrevaloradas porque realmente juegos buenos, destacables, que digas, coño, esto es de sobresaliente, esto es una obra maestra. ¿Qué hay? Para mí es primero. World at War. Es Dios. Todo lo demás es mierda, pero ese es una obra maestra y todo lo demás es lo que tú dices. Hombre, yo creo que para tener ya varias entregas a sus espaldas, el tipo lo mantiene bastante bien. O sea, yo creo que el único Call of Duty que apesta un poquillo de la saga principal es el 3, que apesta un poquillo, insisto. Pero, ojo, David, y eso es porque han dado con la fórmula del multiplayer. Porque recordemos que Halo, ni Halo 2, ni Halo 3, para mí Halo 1 es el mejor, ¿vale? Sí. Pero ninguno de los juegos... puede considerarse una obra maestra de historia, bueno, de los videojuegos. Pero tenemos que separar el multiplayer del modo historia. Es decir, Call of Duty es el conjunto de las cosas. Sí, sí, es sí, decir, sí. No, pero yo a lo que me refiero es que su éxito, sí, desde mi punto de vista, se debe al multijugador. Y a un multijugador que han dado con la fórmula y ya sí, está. Sí, bueno, pero eso también tiene mérito. Vamos a quitárselo ahora aquí. A mí es una saga que me encanta y entiendo que se repite demasiado, que apenas innova, pero es que tampoco le hace falta, la verdad. Teniendo en cuenta el éxito que tiene. Yo me estoy viendo un Call of Duty online de pago. Vale. Me lo estoy hay viendo. Rumores, ¿eh? Sí. Joder. Bueno, esperemos que no. Según Glenn Schofield, creador de Dead Space, en EA me trataron como una mierda. ¡Qué fringón! Bueno, eso, al menos eso ha dicho en su Twitter. Y paso a leer lo que dijo. Wow, hace un año que dejé EA. Menudo día. Me trataron como... Dijo wow. Wow, no, que, no será wow. Una insinuación a World of Warcraft, tío. Activision Blizzard, puede ser una insinuación. Dios, podría ser. Hay que saber el entrenador. Bueno, dice, menudo día. Me trataron como una mierda a pesar de haber creado Dead Space para ellos. Bueno, tras el revuelo de sus declaraciones, quiso matizar. Parece que mi tweet llamó la atención. No era mi intención. Pero después de que EA haya estado un año atacándonos, es bueno desahogarse. Solo decir que parece que Tim Schafer crea escuela. Yo tengo la teoría, y creo que es cierta, y me apuesto lo que sea que es cierta, a que esto no es más que una treta de Activision para compensar la rajada que hizo Tim Schafer sobre ellos. Me da esa sensación, ¿eh? Porque es una guerra entre particular entre EA y Activision. Sí, puede ser. Puede ser, pero básicamente porque recordemos que Tim Schafer, que arremetió hace poco contra Activision, está ahora mismo con EA. No. Arremetió contra Ubicotic, bueno. En concreto. Es normal, es... Qué bien lo pasamos este día. De todas maneras, Tim Schafer es un genio. ¿Este tío quién es? Este es el creador de Dead Space, tío. No es o sea, el que creador. Si lo ves, le harías una felación. No bueno, es el creador, no, no es el creador. Ahora no sé. Trabajó en Dead Space. Ah, vale. ¿Y? Joder, tío, en Dead Space trabajó mucha gente. Y Tim Schafer también trabajó en Brutal Legend, nos ha jodido. Pero, no lo parió por cesárea, que digamos. Tim Schafer, ¿no? Es el creador espiritual de Brutal Legend. ¿Y este es el creador espiritual de Dead Space? Bueno, pues entonces me callo. Vale, mejor. Vamos con la noticia del día. Valve lanza Alien Swarm. ¡Sol! No. Sol de acero. No, no se compra. Sol no, que es gratis. Se trata de un juego de acción con cooperativo para 4 jugadores y perspectiva cenital que la compañía ha sacado esta semana al módico precio de 0 euros. Es decir, ¡gratis! Espera, que me lo descargo ahora. El título había sido concebido como un mod del motor Source, pero dada su calidad, Valve decidió contratar a sus creadores, los cuales ya han participado en juegos como Left 4 Dead o Portal 2, y finalmente han visto su sueño cumplido al terminar Alien Swarm, que han sacado gratis. Los que queréis haceros con él solo tenéis que ir a Steam y descargaroslo. Nada más fácil, y además decir que es un juego muy divertido y muy recomendable. Estos son los juegos de Steam que me gustan, los que valen 0 euros. Como Portal. Genial. Bueno, vale, yo lo dejé descargando, no lo he probado. No sé qué valen 1 o 2 euros, bastante mejores, Yo lo he probado y, joder, será que lo he jugado solo, pero me ha parecido una auténtica tío, mierda. Es que lo has jugado solo. Por eso mismo. Es un juego pensado para el cooperativo, como Left 4 Dead, por ejemplo. Ya, pero en todas las partidas que se metían los colegas, joder, todas llenas, macho, ni una libre. Ni una. Pues buena iniciativa la de Steam para ganar adeptos. Y aún así, un juego gratis como este yo creo que viene bien, merece la pena. Nos cuida, el gordo nos cuida. El gordo nos cuida. Nos está cuidando el gordo. Bueno, nos vamos a ir un momento a la segunda sección favorita de Teo Jima. Nos vamos al foro. Víctor, nunca te mandé a tomar por el culo, ¿verdad? No. Creo que demasiadas veces. Bueno, sí, creo que bastantes. Lo que pasa es que suele ignorarlo. Bueno, vamos a ver. Empezaré por un post de Mango en el que dice Skynet. ¿Lo habéis dicho Skynet o me lo parece a mí? Lo de Move vs Skynet me parece una pelea de niños. Bueno, esas cosas. Kutreman nos pone aquí a que Angus es el mago de las lenguas desde niño. Y una imagen que se da en el foro. Joder. Kutemán también dice que este hombre todavía tiene fe en Zune. Bueno, eso puede ser cualquier cosa. Mango 93 dice Ultimate Spider-Man es negro en el juego para que la tenga larga. Yo no sé qué pensar de los foreros. Yo también quería a la araña escarlata, ¿era mucho pedir? Supremos dice, me gustaría hacer una petición formal a los miembros del programa. De la misma manera que toda la vida el jugador holandés Dirk Kuyt se pronunció Kuyt y no Kaut, pronunciad Kinect, no Kainet. Kinect. No me seáis gafapastas. Es Kainet. Kainet. Kainet. Kainet. Oficialmente en el complejo Holanda. Pues Kainet. Kainet. Kainet. Metabolt dice: como nuevo personaje para Shattered Dimensions, Activision tuvo que decidir entre elegir Ultimate Spider-Man o este otro. Por una vez Activision eligió bien. Repito, por una vez. Kutterman dice: el crossover de SNK vs Capcom, ambas compañías se alternaban para desarrollarlos. Mango 93 dice, a lo mejor el link de este nuevo juego es una leyenda olvidada en Ocarina. Y sí, creo que en un reportaje se dijo que sacaban celdas por sacarlos sin tener en cuenta la cronología. Y luego creo que en Ocarina of Time la pensaron. Super Demos dice, ningún crossover es bueno, incluido a este. Y pone el logo del programa de crossover. Ríete con nosotros. Espera, que sigo riendo. Kuterman nos dice, Link vuelve para desconcertarnos con sus paradojas argumentales. Metalos dice, si el nuevo Zelda se desarrolla antes de lo ocurrido en Ocarina of Time, el protagonista no puede ser otro que Link bebé. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que se convierte en adulto por el poder de la Triforce o algo así? No me extrañaría, Nintendo ya se inventó bizarradas mayores. A lo mejor es una aventura dentro del útero o algo así. Plisken nos dice, Peceros for the win. Y bueno, sin nada, sin ningún agregado más. Es una obviedad, tío. Para eso no pongas nada. Kuterman dice, una fusión entre Xbox y PC no puede llegar a buen puerto. ¿No? Tiene mentirador, tío. Sí. Sí. Pues si le hacía falta. Bueno, post exagerado de Poposki, número uno del día de hoy, es Marvel vs. Capcom 3. Yo os lo digo oficialmente, haré torneos de Marvel vs. Capcom 3. Por data, en Marvel vs. Capcom 3 también hará falta Mega Man. Joder, ¿dónde coño está Mega Man? ¡Ah! Faltaba el Spider-Man de esta dimensión. Joder. Y de un video, pone un vídeo parodia que podéis ver en el foro. Superdimos dice, volvemos a trolear sin venir a cuento. No confundamos el PC y las consolas con los peceros y los consoleros. A igualdad de condiciones, el que es bueno y el que es malo, independientemente del sistema usado. El PC es superior, no el pecero. Esta noticia es carne de trolls y fanboys. Es mentira. No, ¿qué va? Es mentira. El PC es superior. El pecero y los PCs son superiores. Tiene toda la razón. Toda la razón. El pecero es raza maestra. Puto Dabuno y su GIF. Mango 93 dice, Link se convierte en mayor porque Zelda le toca el pene y sufre su primera elección. Esto ha sido totalmente gratuito. Bueno, Kuterman nos pone un post que dice la muerte semanal de Poposki. Y eso es todo por ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues Teojima, ¿qué tienes de música para nosotros hoy? Un tema random, macho. No, bueno, en serio, voy a poneros un tema de... Voy a ponernos, de hecho, dos temas de No More Heroes 2, ya que estamos, porque las bandas sonoras de No More Heroes siempre me han gustado. Es decir, siempre, entonces y ahora. Pero eso, voy a ponerlo y ya está. ¿Qué más quieres que te diga? Nada, nada más. Nos vamos con la música de No More Heroes y volvemos en unos minutos con el OUNED de la semana. Hasta ahora. We'll be right back. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Aquí en el Complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store. Nos remiten en Radio Podcastellano y podéis acceder a redes sociales como Facebook, Twenty, Eurogamer, Xfire y muchas otras, entre las que destacamos Steam, donde ya somos 292 usuarios. ¡Estamos a punto de los 300! ¡Tenemos que llegar a 300! ¿Qué hace David para probarlo? El gesto del ok. Y bueno, vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Kenny, Zombie Toes, Colchón con forma de N, Colchón Lo Mónaco, Dap 1. ¡Eso por ti, Oscar! Sigo, por favor. Dap 1, Dog Argento, El Hombre Sin Nombre, Mangu 93, Mime, No More Heroes, Old Fox, Pistolita, S. Curry, Alucard, Angui 88 y Shero. Y la gente pasándoselo de puta madre por el chat. Nos vamos con el lunes de la semana. Señor Zoe, ¿qué tiene usted para nosotros esta semana? De primeros, dejad de reírme por el cabrón de Bono. Pero bueno, esta semana es un poco una mierda, no hubo demasiado. Pero bueno, un reciente estudio, según unos chicos de Valentine's, han hecho un estudio sobre los jóvenes de España. Y han sacado muchos resultados. Y entre ellos, dicen que el 5,9% de los jóvenes que juegan a videojuegos aumentan su ingenio. Sí, sí, señor. Para que veáis la seriedad de esta encuesta, os diré que también afirmaron que la gente que canta bajo la ducha es más ingeniosa que la media que no canta. Y que también la gente que moja el pan en salsa también es más ingeniosa. Ay, cuando dijiste lo de moja me emocioné. Oh. No, bueno, tío. Ya sabéis quién ha hecho esto, ¿no, Zoe? No, un sociólogo. Sociólogo. No jodas. Sí. A ver, las encuestas y todas las... Sociólogos, tío. Todos sociólogos. Oye, una cosa, y esto es importante, queda vetado los estudios sociológicos en este programa. Aquí mierda, no me he quedado sin OUNES. Aquí no entran más sociólogos. Pues ha entrado uno aquí, ¿eh? Si quieres OUNES, tío, entra en el Twitter de Bobby Kotick. Ahí los hay a mansalva. Bueno... Este estudio ha hecho un... ¡Ole! Ya no hay pasión, ya no hay pasión en el lunes de la semana. Estamos al final de temporada. No me lo esperaba. Sois unos paquetes. Joder, ha hecho una uned a toda esta gente. Mira, vamos a ver. Me cago en la puta, silencio. ¿Qué pasa? Ha hecho un silencio. Cuando va a decir OUNED, hace un silencio. Siempre lo hace. ¿Cómo que no te lo esperabas? Es que estaba bostezando. Nada, a volver a empezar. No. Yo creo que el verdadero OUNED es este 0,9% de persona, que ni siquiera es persona completa. El verdadero OUNED, la gran putada. Sí. Que eso le cuentan como persona 0,9%. Le debe faltar un brazo o una pierna, quién sabe. Joder, bueno. Ya estamos entrando en terrenos pantanosos. Una pierna, pero tiene gracia. Una pierna que para jugar necesita los dos brazos. ¿Cuántos colectivos hemos ofendido ya hoy? El colectivo Bicotic ya está bajo tierra, tío. Bueno, nos vamos a ir ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Nos vamos con el análisis porque en esta ocasión viene un juego de Wii, un juego que No sé si te ha gustado o no, Oscar, dinos. Sí, bueno, pero eso lo diré al final, ¿no? Con las conclusiones. Ah, pero dinos de qué se trata. Pues se trata de No More Heroes 2, Desperate Struggle, Desperate Struggle para los españoles, nosotros, que pronunciamos. ¿Cómo puedes pronunciarlo otra vez? No me he enterado. Desperate Struggle, es como lo voy a llamar durante todo el análisis. Vale. Y a mí me parece genial. Te pago 20 pavos si lo dices por lo menos 100 veces a lo largo de todo el análisis. creo que en el texto que tengo no lo repito tanto y sería como un poco redundante. Pero bueno, empezamos. Grasshopper Manufacture y su director Koichi Suda, también conocido como Suda 51, pues son los encargados de traernos este Desperate Struggle a Wii, igual que su primera parte. Este singular estudio es conocido por hacer juegos un poco raros. No sé si recordaréis alguno, Killer 7 o Michigan Report from Hell. Y Normal Heroes, el 1. Y bueno, sí, pero ya lo he comentado. Killer 7 era bastante... Era bastante bueno, la verdad. Era bastante... Era diferente. Sí, sí. A mí me gustó. Me gustó bastante. Recordar que Killer 7 era un personaje con 7 personalidades. Cada personalidad tenía un aspecto físico diferente. Y bueno, cada parte del juego con cada personaje era diferente. Y Michigan Report from Hell era un juego de terremotos, en el que había que escapar de terremotos y tal. Así, un plan similar al Disaster Day of Crisis también para Wii. Por cierto, abro paréntesis, busco un Killer 7 para GameCube, cierro paréntesis. Ah, ya lo tengo. Y yo lo tendré. Vale, seguimos. Este No More Heroes 2 fue lanzado hace un par de meses, en concreto a finales de mayo. Hace 2 meses, a finales de mayo, y recibió bastantes buenas críticas, mejores que el primero. De hecho, mejora mucho al primer juego, quita los fallos que tenía el original y aporta nuevas ideas. Y bueno, con esta segunda parte se ha consolidado como una de las sagas, una de las mejores sagas dentro del catálogo de la consola. Y bueno, continúa, imagino, el humor de la primera parte, así un poco ácido y haciendo muchas alusiones a... Sí, la verdad es que sobre los guiños y tal es un tema que voy a hablar más en profundidad dentro de un rato, pero sí. Yo veo un humor bastante japo, la verdad. Yo creo que ni siquiera es humor japo, yo creo que es humor Goichi Suda. Solo entiende él, ¿no? Este tío ha hecho el juego que quería hacer, o la saga que quería hacer, y bueno, la ha hecho muy a su gusto, yo creo que se nota. Lo cierto es algo que comentabas tú, es como... es un juego de autor. Sí, digamos. Yo creo que sí. Y eso está bien, porque hay muy pocos juegos de autor realmente, siempre se busca el vender y tal, y vemos algo diferente a todo lo que ya conocemos. Pues sí, yo creo que esto queda bastante patente a lo largo del juego. Es un juego un poquito raro, un poquito bizarro, pero también muy, muy divertido. Una cosa que quería decir es que este señor Goichi Suda ya ha hablado sobre un No More Heroes 3, sobre un posible No More Heroes 3, y le gustaría que fuera para la sucesora de Wii. Por tanto, supuestamente no lo veremos en esta generación. Quería apuntar también que sin Goichi Suda se está haciendo un remake, un port, no sé hasta qué punto es uno u otro, sobre el primero para PlayStation 3 y Xbox 360, y además paliando el defecto más importante que tenía el original de Wii, que son los gráficos. ¿En serio? En serio. Hay imágenes, hay carátula y hay todo ya. No estoy seguro, pero creo que lo llevaba a cabo un estudio americano, me parece. Al igual que lo que ocurrió. Hasta donde yo sé es cosa de Marvelous Entertainment, que es la editora del juego. De hecho, Suda renegó de ese juego, según comentaron. Sí, por eso estoy comentando que no tiene nada que ver con él, este trabajo. De todas maneras, lo que hará Marvelous era hacer un Mikami, sea el juego original, y aunque Suda no esté presente en este desarrollo, pues el juego será el juego de Suda 100%, supuestamente. Bueno, ya entrando en lo que es el juego en sí, volvemos a manejar a Travis Touchdown, que es el antihéroe, por decir así. Repite eso. Touchdown. Touchdown. Estamos en España y hablamos en plan español. Entonces sería Touchdown, si fuese en España. No, touchdown. En España intentamos pronunciar la mitad. Touchdown. Por lo menos la mitad, intentarlo bien. Que salga mal. A ver, aquí aprendemos, los de nuestra generación, aprendimos a hablar inglés con 15 años. Casi, bueno, con 15 no, pero con 13, así que no lo llevamos en la sangre y lo pronunciamos en Spanglish. Cualquiera lo diría, macho, que aprendiste. Bueno, empezamos a estudiarlo. No digo, yo no digo que lo aprenda o que lo sepa, porque no es así. Pero bueno, lo que decía, manejamos a Travis Touchdown. Como decía, un antihéroe que acaba convirtiéndose, gracias David, en el héroe del juego. Es un tío, un asesino implacable, que además es otaku y amante de la lucha libre. De hecho, los movimientos de lucha libre están presentes en el juego. No como en la primera parte, que los íbamos los íbamos recordando a medida que avanzábamos, pero siguen estando presentes. Y además son bastante buenos para acabar con los enemigos comunes más contundentes. Bien. Este es el personaje principal. La historia. Travis, después de haberse convertido en el asesino número uno de Santa Destroy, que es la ciudad donde transcurre todo, se va. Y al regresar, regresa como un héroe sin corona. Se fue número uno y ya todos se pusieron por encima de él porque el jefe desapareció. Bien. El juego empieza en una terraza. Una azotea más bien, y ya lo está esperando el primer asesino que además busca venganza porque Travis había matado a su hermano en el juego anterior. Más venganza, el que ahora es actual número uno en el ranking de asesinos también está resentido con nuestro personaje protagonista porque este había matado a su padre y a todos sus hermanos. Por tanto, el tío quiere venganza. Decir que este hombre tiene un imperio de tiendas, o sea, de hostelería. Un imperio de hostelería en el que venden pizzas. Digamos que es el Pizza Hut de Santa Destroy, todo este tema. Y aparte de las pizzas, pues también es el dueño de media ciudad. ¿En las pizzas también hay venganza? Bueno, las pizzas son el ítem que cogemos para regenerar nuestra vida. Por tanto, no hay venganza, pero sí es un punto importante en el juego. Como decía, está resentido con Travis, por lo que manda asesinar a su mejor amigo. Por tanto, si en el primer juego el único argumento que era es que Travis era muy chulo y quería llegar al número uno, aquí lo primordial es que hay una historia de venganza, que a fin de cuentas son las que más nos gustan. Yo tengo que preguntar, Oscar, a pesar de esa historia un poco o bastante surrealista, con bastante... digamos, componente humor, si hay una cierta carga dramática, porque a fin de cuentas Travis se quiere vengar porque ha matado a su amigo. Y ya no solo con este tema, hay carga dramática cada vez que Travis siente simpatía por uno de sus enemigos, casi siempre es mujeres, y el tío cuando las mata, pues dice, esto no es un juego, estamos matándonos entre nosotros, se lo dice a Sylvia Kristel, que es la otra de las protagonistas, no es un juego, nos estamos matando entre nosotros por un divertimento para los demás. Es una tragicomedia interesante. Como digo, otro de los personajes es Sylvia Kristel, es la encargada de poner a Travis en contacto con los combates, la que se encarga de decirle dónde tiene el siguiente combate y con quién. Entre ellos hay una relación intensa, hay cierta tensión sexual, y de hecho Silvia le promete a Travis sexo si llega al número uno del ranking. Toda esta relación es parte importante de la trama y ya viene del juego anterior. En el juego anterior el argumento simplemente era una excusa, era mera anécdota, pero aquí en esta segunda parte tiene un peso importante y hay unas cutscenes donde se va planteando ciertos dilemas, toda la historia, y está bastante bien. De hecho, es uno de los puntos más trabajados con respecto a la primera parte y es un punto importante o bastante importante de lo que es este juego. Otro de los personajes es Henry. De Henry me gustaría hablar, explayarme bastante más de lo que voy a hacer, pero hablar sobre él es un spoiler bastante importante del final verdadero del primer No More Heroes. Por eso, si alguno está escuchando este análisis y le entra el gusanillo por la saga, hablar ahora de Henry es destriparle gran parte del final del primer juego. Por tanto, decir que es personaje jugable. En el primer juego solo Travis era jugable. Aquí está Travis, está Henry y hay otro personaje del que voy a hablar a continuación. Este tercer personaje jugable es Shinobu. Los que conozcáis la saga la recordaréis porque es una de las asesinas a las que se enfrentó Travis en el primer juego. De hecho, es la única a la que le perdonó la vida. Después del combate, le corta la mano y la deja ir. Bien, después de esto, Shinobu se va a Asia porque quiere ser la asesina número uno, de aquel continente. Regresa con su cinturón de campeona, se lo enseña a Travis y le dice: aquí tengo el cinturón, maestro. A partir de aquel momento en el primer juego, Shinobu considerado a Travis como su maestro, aunque el título no le guste demasiado. Digamos que Travis va mucho a su aire y no le gusta mucho depender de los demás o tener cierta relación con los demás, solo con Crystal y siempre en la cama. Shinobu quiere pagar a Travis por lo que hizo con ella en el primer juego, y la forma que tiene es derrotando a dos enemigos de este ranking, por lo que tomaremos el control de este personaje. Y ya de primeras ya vemos que son unos combates pelín diferentes, tienen otro estilo, porque Shinobu puede saltar, cosa que Travis no sé qué pasa en muchos juegos, que la capacidad de salto es imposible. Y aparte es bastante más rápida, por lo que ejecutar los combos y tal es muy vistoso con este personaje. Entonces comentas que tenemos entre todos tres personajes a llevar jugables. Y todos diferentes entre sí. Sí, porque Henry y Travis son muy parecidos. Travis puede rodar por el suelo y esquivar, Henry puede hacer un sprint corto. Y esa es la única diferencia entre los dos. Pero con Shinobu sí que cambia un poquito más el tema de los combates. Pero, Oscar, ¿cómo se desarrolla el control de estos personajes? Me refiero a cómo aparecen en escena. ¿Puedes escogerlos? ¿Tienes su parte fija? Cada personaje tiene su combate fijo. También quiero hablar del bando de los asesinos. Decir que en el primer No More Heroes, los asesinos a los que nos enfrentábamos eran puro amor, me refiero. Eran muy bizarros, bizarrísimos, pero también muy, muy carismáticos. Había, como en este juego, muchos guiños. Por ejemplo, nos enfrentábamos a un Charles Bronson con pistolas de oro, nos enfrentábamos a un hombre con una armadura que lanzaba cohetes por los pezones. Bien, en esta segunda parte, los enemigos siguen siendo buenos, son buenos, pero yo creo que han perdido esa frescura, esa originalidad que tenían los primeros. Hay que decir también que son 15 por los 11 del primer juego. Hay alguno que es muy rebuscado. Por ejemplo, creo que es el segundo asesino. Tiene un arma que es un radiocasete estéreo. El tío es un nigga gangsta, cantante de rap y tal. Para que os hagáis una idea de lo bizarro que es este juego, el tío, en la presentación, cuando Travis llega al lugar donde se encuentra, está escuchando música rap con dos chicas a su lado, ¿no? Y el tío, lo primero que hace es lanzarlas al aire y ponerlas de escudo humano entre Travis y él mismo. Por lo tanto, empiezan los dos a liarse a espadazos o a hostias, y las dos chicas acaban descuartizadas. Sangre, joder, sangre a tutiplén. Eso es un guiño a Quantum Theory, que también puedes lanzar mujeres. En el primer No More Heroes había un personaje que se llamaba Destroyman, que es el que lanzaba cohetes por los pezones. De hecho, era un tío tan corpulento que cuando en la última escena, cuando se los lanzó a Travis, el tío Travis ni se movió porque los dos proyectiles le pasaron por los lados y lo que hizo es cortarlo en dos. Bien, en este juego vuelve a aparecer Destroyman, pero esta vez son gemelos, porque cada parte que de su cuerpo es un medio robot. O sea, es demencial este juego. Con este personaje, como ahora son dos y tienen doble capacidad de hacer daño, pues el tema, su estrategia a la hora de combate, pues es diferente. Si bien antes era todo cuerpo a cuerpo, en este caso uno te ataca cuerpo a cuerpo y el otro te ataca desde distancia. Si tú estás golpeando al de cuerpo a cuerpo y lo dejas inconsciente o con la vida casi a punto de agotarse y te alejas, el otro vendrá, lo recuperará y le dará un poquito más de vida. De todas maneras, era mucho más, a mí me pareció mucho más difícil derrotarlo cuando era uno solo, no cuando era dos medio personas, medio robots. Y hasta aquí lo de los personajes, lo de los asesinos. Hay una cosa que también quiero comentar sobre ellos, que es que con ellos hay muchos detalles curiosos, muchos guiños. Por ejemplo, el primer asesino que matamos es un clon de una parodia de Cloud de Final Fantasy VII. Tiene el pelo como él, solo que gris, y lleva una espada muy similar a la espada que heredó Cloud de Angil. Después hay guiños a Star Wars, hay guiños a Death Note, hay un personaje que se parece mucho a una de las protagonistas de Death Note, y bueno, son bastante reconocibles, hay otros más sutiles, pero justo está plagado de guiños, de parodias y de homenajes a películas y videojuegos. No sé si queréis comentar algo más, de si habéis visto algún personaje, ¿no? Joder, yo por lo que estoy viendo... Joder, te has pasado pues casi más de 10 minutos hablando solo de la historia. O sea que has ganado un peso en este juego bastante brutal. Sí, el tema... ya en el primer juego los personajes eran muy importantes porque había bastantes y todos tienen su punto, todos bastante carismáticos, pero aquí también se aumenta el tema de la historia, pasa a formar parte de... pasa a parte importante. Por tanto, sí que yo creo que es menester informar sobre este tema porque es uno de sus puntos fuertes. Bien, ahora vamos al tema jugable. Principalmente hay dos cambios en Desperate Struggle con respecto al primer juego. Primero es que desaparece la ciudad como elemento jugable. Ya no nos podemos mover por la ciudad. Para lo que era en el primero, pues sí, da igual. Es que sí. Si bien la ciudad en el primero era como, digamos, un menú interactivo. Ibas del punto A al B y no podías hacer otra cosa. Era un menú bugado, porque la moto se te chocaba contra árboles que no estaban. No había físicas apenas. No. Era bastante yo creo que es uno de los aciertos de este juego. Sí. Muchas veces no es que fuera una pérdida de tiempo porque había que hacerlo, pero... era insufrible a veces tener que recorrerte un mapa de una esquina a otra para tras acabar una misión y volver a empezar otra. Bien, aquí esto desaparece. Ahí aparece un plano de la ciudad en tres dimensiones y como gris o blanco, como si fuera un croquis en 3D. Y están representados los puntos a los que tenemos que ir y a través de una lista, de un menú, pues vamos a ellos. Mucho más rápido, más sencillo y no perdemos tiempo en ello. Este sistema me gusta por un lado, pero me jode por otro. Por un lado ya no podemos conducir nuestra motico, pero por otro es un elemento que se quita como si fuera un sandbox, con lo cual me agrada. Pero es que, aun teniendo la ciudad en el primer juego, no tenía nada de sandbox. Exactamente. Porque estaba todo muy mal aprovechado. No sé, estaba ahí, es lo que decía, es como era como un menú interactivo, para ir de A a B, pero no podías hacer nada más. Yo, la ciudad, sinceramente, sobraba en ese juego, sí. Sobraba. De hecho, por eso la han quitado. Sí. Todo es más rápido ahora. Yo creo que el juego me ha durado unos cuantos minutos menos. Y todo lo demás que me ha durado el No More Heroes original, yo creo que era por el tema de andar perdiendo el tiempo en la ciudad. Es que además, hombre, si te mueves por un escenario que sea atractivo o bonito artísticamente, pues vale, es agradable. Pero no era el caso del No More Heroes. La verdad es que el tema de los dientes de sierra cuando andabas por la ciudad era doloroso. Y es era el peor punto de todos de No More Heroes. Otro de los elementos que han perdido importancia es el dinero. Si bien en el primero había que pagar una cuota de entrada para ir a cada combate, en esta ocasión el dinero ha perdido empaque, ha perdido importancia. Ahora solo necesitaremos para comprar vestimentas, trajes muy chulis que solo servirán para hacer el juego al 100%. Para fardar. Y comprar dos katanas. En la tienda solo hay dos katanas, desaparecen también los recambios. Y es básicamente para lo que usamos el dinero. Después lo usamos para otra cosa, pero cuando llegue el tema de los minijuegos ya lo comentaré. Y estas son las dos pérdidas importantes que con respecto al primero. La primera de las pérdidas, para bien. La segunda, bueno, depende cómo se mira. A mí hasta cierto punto me molestaba tener que ganar pasta trabajando para poder combatir. Aquí vas ya directo al combate y te olvidas de tener que hacer los trabajos, que es a lo que voy ahora. Pero aún así, los trabajos siguen siendo parte importante. ¿Por qué? Porque son divertidos. Pero en esta ocasión se ha optado por una estética 8 bits. Todos los trabajos se hacen como si estuviéramos jugando a una NES o a una Master System. La verdad es que son muy divertidos, son variados y está muy bien. Paso a comentarlos. En total son 9. 8 estilo 8 bits y uno que es de recoger escorpiones, que es con el motor gráfico 3D del juego. Es el más feo de todos. Entre ellos podemos ir al espacio a recoger basura, con una aspiradora a succionar insectos, interesante. Y sobre todo, bueno, repartir pizzas, que lo hacemos al más puro estilo Hang-On. ¿Recordáis Hang-On, en el que ese juego de velocidad de Mega Drive? Bueno, pues este juego de repartir pizzas, este minijuego de repartir pizzas, es clavado a Hang-On. Que curiosamente había un juego de arcade de repartir pizzas que tiraba por el mismo estilo, es decir, con tiempo y tal. Lo que pasa es que había rutas alternativas, no como Hang-On, que era lineal. El Radical Bikers, dices ese, tú. Ese. Es buenísimo. Mucha pasta me dejé en esa recreativa. Yo también. Oye, Oscar, ¿cómo se ven estos juegos de NES, estos homenajes de NES en la pantalla? Polla. Pero mira qué aspecto tienen. NES totalmente. Y no canta muchísimo el jugarlos son en pantalla. De hecho, hay otros menús y otro... Por ejemplo, cada vez que Travis gana un combate, aparece un sprite corriendo, saltando sobre el derrotado. Todos los... el aspecto retro, de todas las partes retro de este juego, son buenísimas. Y aparte le dan un toque de originalidad, hacen que este juego sea... Y también cambia de interfaz, cambia todo. Sí, cambia todo. Se vuelve todo como si estuviéramos jugando a la NES o a la Master System 2. Cada uno de estos minijuegos tienen 4 o 5 niveles. Como es lógico, a medida que lo superamos, pues va ganando en dificultad. De hecho, los últimos niveles son bastante chunguillos. Muy divertidos e hilarantes, repito. Para mí es de lo mejor del juego. Pasas el tiempo jugando, aunque no sea necesario ganar dinero. Bueno, aparte de estos minijuegos, hay otros 4. El primero es en el cuarto, en nuestra habitación del hotel. Tenemos una televisión, tenemos un plasma. En el primero era un CRT, por tanto, vamos ganando con cada entrega. Y... al encender la tele disponemos de un shooter de naves clásico, con sus niveles de dificultad, sus distintos personajes con diferentes habilidades, incluso con una escena de vídeo, si nos lo acabamos, una escena bastante coñera. Otros dos minijuegos los encontramos en el gimnasio, pero estos minijuegos tienen una funcionalidad bastante importante. El primero es de desviar o parar pesas con los puños y los pies, y también esquivar corazoncitos que nos manda el alegre entrenador, alegre entre comillas. Bien, con este minijuego, cada vez que superemos uno de esos niveles, ganaremos en fuerza. Y después está el otro, que es de correr sobre una cinta andadora. El hombre alegre nos cambiará la dirección, por lo que no es tarea fácil en los últimos niveles, hay que andar girando y tal, y esto nos servirá para aumentar nuestra habilidad. Y aquí es donde entra otra vez el tema del dinero. Cada vez que vayamos a entrenar una de las habilidades, pues nos cobrarán una buena pasta. No recuerdo si eran $10,000 o una cosa así. Que es, en este juego, $10,000 es, digamos que es bastante. Y por último, tenemos otra vez de vuelta al hotel otro minijuego. Aparte, este me hace mucha gracia una cosa que Josuda sobre él. Bueno, tenemos la gata, nuestra gata Jin, que está muy gorda, el pobre animal. Y hay que entrenarlo, cuidarlo para que vuelva a su peso. Bien, lo que dijo Suda sobre este juego es que este minijuego era más completo que toda la saga de Pets de juegos sobre animalicos de Ubisoft. Y tenemos la rajada del día. Y bueno, la verdad es que estos 4 últimos, salvo los 2 de entrenamiento, no son... Bueno, el de las naves sí que está bien, pero bueno, son más anecdóticos. Los que son trabajos con los que ganamos dinero, son más divertidos y más coñeros. La verdad es que le da un puntillo a este No More Heroes 2 el tema de los trabajos. Mucho mejor que en el primer juego, en donde te hacías el de los cocos y después todo era un coñazo. Bueno, no sé si tenéis algo que decir sobre... los minijuegos. No, simplemente a mí me parece un detalle bueno lo que comentabas, que sea en plan retro, porque te cambia el estilo visual del juego y digamos que es como si jugaras otra cosa, entonces no te raya tanto. Efectivamente. Joder. El juego tiene la finalidad, perdón, fue de mejorar las condiciones de Travis. Solo estos 2 que comento del gimnasio. Los que y te da vitalidad. Son necesarios para avanzar, es decir. No, puedes no hacerlos. Pero se notará mucho si no los haces. En niveles de dificultad alto, sí. Sí. De hecho, el juego en dificultad picante, que es el más alto, es muy jodido. Y en normal tiene puntos bastante chungos. Joder, es de agradecer que, joder, hacía mucho que no hablábamos de un juego y que tuviera minijuegos dentro. O sea, daos cuenta de que se centran en la historia, hostias o lo que sea y tal, y ya está. O sea, pocas veces, como mucho algún modo desafío así anecdótico, pero ahora ya a la hora de minijuegos de verdad, pocos quedan, ¿eh? Hombre, por ejemplo, los juegos tipo aventura o rol, pues puede tener algún minijuego, pero suelen ser anecdóticos. Pero es que tenían que hacer algo. No son minijuegos arcade, digamos. Ya. Porque el juego va de matar a 15 asesinos y no puedes jugar matando a los 15 seguidos y ya está, porque se acaba en muy pocas horas. Y aún así, con minijuegos y todo, es un juego de unas 10 horas, más o menos, al igual que el primero. Ya entrando en lo que es el juego en sí, los combates, que es quizá lo mejor del juego, la base es más o menos la misma que el primero. Con el puntero, para arriba o para abajo, haremos que nuestros golpes sean altos o bajos, dependiendo de la defensa del enemigo. La defensa también se puede quitar con patadas. Y esto es lo básico. Después todo lo demás se hace con botones. Rodar, para esquivar golpes, defenderse, golpear, todo con botones. De hecho, una de las opciones y novedades de esta segunda parte es que este juego se puede jugar con el mando clásico de Wii, conectado al Wiimote. Sin duda, lo más importante, lo más vistoso, también son las habilidades especiales de Travis. Travis, cada vez que completa un combo, primero machacando botones y después girando el mando de Wii rápidamente hacia la posición que nos indiquen, pues así se completa el combo. Cada vez que se completa derrotando a un enemigo, aparece una ruleta como si fuera de tragaperras, y de manera aleatoria salen estos golpes, estos movimientos. Puede ser como hacer una onda expansiva que acabe con todo lo que hay a su perímetro, a su alrededor, muy contundente, ralentizar el tiempo o desintegrar enemigos. Pero otra de las novedades es que uno de estos ataques es que te puedes convertir en tigre. Y si te conviertes en tigre, eres dios. Porque hasta con los enemigos más brutos, que son unos gordos enormes que van con una motosierra, hasta estos enemigos te los bajas de un zarpazo, los parten dos de un zarpazo. Aparte, la animación está muy bien hecha y el tigre está muy logrado en cuanto a diseño y tal. Es muy divertido. No sé si queréis... ¿No? Otro tema importante en la jugabilidad es el tema del éxtasis. Pero en vez de una barra de éxtasis que se llena cuando golpeamos a los enemigos o baja cuando nos golpean a nosotros, es la animación de un tigre que empieza echando la siesta y cuando ya está el éxtasis a pleno rendimiento, se vuelve rojo y echa escupe fuego por la boca. En ese momento, Travis adquiere como digamos unos poderes, se vuelve mucho más rápido y nuestros golpes son muy contundentes. Es en este momento cuando el combate está en su cenit, vemos cantidad de movimiento por pantalla. Muchas veces los efectos de luz tapan todo, pero nosotros seguimos golpeando, porque además, muy divertido, adrenalínico, si existe esa palabra. Adrenalínico. Corrígeme si me equivoco, en el primer juego solo jugabas con una katana, ¿verdad? No, en el primer juego podías comprar otras katanas y llegado a un punto te regalaban una que entregabas a Naomi, que es la que las arregla, te da piezas y tal, y era una katana super cheta, bastante interesante. No, a lo que voy es si puedes tener doble empuñadura en este juego. Sí, en este juego hay una espada corta y una larga. Se complementa muy bien y para mí es la mejor. Es un poco menos contundente que otra, que es un sable láser bastante grande, pero es muy lento. Está rapidísima. Con esta acabas con los enemigos en un santiamén. Existe la palabra Óscar. Sí. Y aunque no existiese, la inventaría el complejo Holanda. Me alegro. Ahí estamos. Nosotros somos unos innovadores. Criterio y cojones son lo que tenemos. Cojones y criterios. Siempre al revés, macho. Es que... Cojones y criterios, tío. Joder, no, se puede decir de las dos maneras. Tío. Otro de los elementos bastante coñeros es que, como algunos sabéis, la katana láser, o sea, las katanas láser se desgastan con el uso. Bien, una vez pasa esto, perdemos defensa, perdemos poder de ataque, vale. Le damos a un botón y empezamos a agitar rápidamente el mando para recargarla. Lo coñero es que la animación de Travis es como si se estuviera masturbando. Se pone medio cuclillas y empieza ahí tal y tal. La verdad es que es una animación cojonuda. Pero eso ya estaba en el 1. Sí, ya estaba en el 1. Sí. Otra de las novedades respecto al 1 es que podemos llevar todas las katanas en todo momento y elegirlas durante el combate, la que más se adecue a cada enemigo. Hay enemigos que viene mejor, enemigos grandes, que viene mejor una más lenta y contundente, y otras más rápidas cuando nos rodean varios enemigos. Pero por ejemplo, Oscar, si tenemos varias katanas y una se agota, ¿podemos escoger otra y esta ya está cargada? Sí, sí, pero es más rápido cargarla que escoger otra. Ah. porque para escoger otra hay que pulsar un botón y pero se separa el juego, ¿no? No separa el juego, por eso digo que es mejor cargarla. Es más rápido cargarla que estar cambiando de katana y que te crucen la cara. Vale. Bueno, con esto acaba el tema de la jugabilidad y vamos a los gráficos. En el primer juego, sin duda, era lo peor de todo. Y en este, digamos que también, pero han mejorado exponencialmente. Sigue habiendo bastantes yagis. De hecho, los dientes de sierra cubren gran parte de la pantalla. Y también hay texturas planas, texturas bastante guarras. Pero al desaparecer la ciudad, también desaparece el escenario más grande. Por tanto, parece que se ve mejor. De hecho, se ve mejor, pero bueno. También desaparece el punto más negativo de la primera parte. Pero le ayuda el apartado artístico del juego, sí. Digamos. Sin los duda, colores que emplea y tal, pues ayudan a que no se vea tan mal. Sin duda el diseño de No More Heroes 2 palia en parte sus defectos gráficos. Bueno, tenéis un post de Dabuno en el foro del programa donde compara No More Heroes 2 de Wii con el emulador de PC. Y bueno, mejora bastante, aunque yo creo que honestamente simplemente se trata de una resolución mayor en las texturas, una resolución mayor en general, y tampoco es nada del otro mundo. Hablo de la versión emulada, sí. No del juego de Wii. Pero bueno, la verdad es que el apartado artístico sigue siendo muy bueno, en eso no fallan. Pero aún así, David, con respecto a la versión emulada, digo, ¿qué puedes mejorar si es un emulador? O sea... Claro, no, me refiero que, joder, vale. Mejorar filtros es nada del otro mundo, la verdad. Claro, ¿y eso qué hace? Sí, claro, tampoco es nada del otro mundo. Los personajes yo creo que son lo mejor de Spirit Struggle. Tienen un gran diseño como el resto del juego, pero además están bastante bien detallados. Sin duda yo creo que es lo mejor del juego. En cuanto a sonido, bueno, pues no hay mucho que decir. Los efectos cumplen y tal. Lo que sí quiero decir es que, como estáis escuchando, la banda sonora es de Akira Yamaoka, que está muy bien. Además es muy cañera. Y también el doblaje es realmente bueno. Aparte, yo creo que al doblaje ayuda muchísimo que el guión sea genial. Tan what the fuck. Sí. ¿De Akira Yamaoka? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo invirtió este hombre en hacer la banda sonora de No More Heroes 2? Hoy estaba trabajando en la compañía de Suda 51. Es que los genios pueden hacer lo que le plazca, tío. Hombre, no sé, pero era un peso pesado de Konami. Pero sí, bueno... Sí. Supongo que sí. De todas maneras... Será un freelance. Claro. Lo que ya digo, la banda sonora de este juego tiene pedigrí y es de buena calidad. Lo que estaba comentando, buen doblaje, a lo que ayuda un guión muy bizarro, pero muy divertido. Y los efectos, pues lo de siempre, correctos. Pero sí hay uno que me gustaría destacar. Como llevo diciendo todo el análisis y como muchos sabéis, manejamos katanas láser. Por tanto, el sonido de la katana es bastante característico. Otro homenaje a Star Wars puede, no lo sé. Por cierto, Oscar, Bishop Iaf te pone una imagen donde te comenta que te olvidas del ataque más poderoso de Destroyman. Y aparece Destroyman lanzando un rayo por ahí, por el Nabu. Bueno, pero es que el juego está lleno de detalles de este tipo, que es que si nos ponemos a enumerar todos estos detalles tan cachondos, no acabamos. Se parece a mí cuando eyaculo. Dios, sobraba eso. Ya terminando, un poco con las conclusiones, decir que a mí es un juego que me ha gustado mucho, porque es un juego que te hace reír, que te hace disfrutar y que además tiene sangre, mucha sangre. Sangre que no tenía la primera parte aquí en Europa, pero que aquí han rectificado. No sé, si recordáis Kill Bill, el volumen 1, recordáis la masacre del restaurante, bueno, pues No More Heroes 2 es así constantemente. Los miembros, cuando son cortados, pues escupen sangre a borbotones y está muy bien. Eso te iba a preguntar, joder, a ver si quitaron la censura dichosa de la sangre, porque joder, macho. De todas maneras, el efecto del primero... Estaba censurado, sí, pero no era feo. No. Matabas a un enemigo y una como una ceniza se aparece y se evaporaba. Estaba bien, pero claro, no era sangre. Y la sangre manda. ¿Recomendable? Bueno, es un poco difícil recomendar un juego así. Porque te puede gustar o lo puedes odiar. Para mí me parece uno de los mejores juegos de la consola, junto con el primero. Parece una de las nuevas franquicias importantes del catálogo de Wii. Lo cual tampoco es muy complicado, que sea de los mejores. Bueno, yo creo que será recordado independientemente de la consola. aunque no por las masas, eso sí, no es un juego, no es un vende consolas, no es un juego million seller. Es para incomprendidos. Es un juego diferente. Por eso es difícil recomendarlo. Aunque si te gusta la sangre, los combates y las escenas picantes, que hay muchas. Y venganza. Y sobre todo la venganza, como dice Zoe, es un muy buen juego. O sea, pues a mí me encanta la venganza. O sea, no lo recomiendas. Yo sí que lo recomiendo. Lo que pasa que después, si no os gusta, no me lo vengáis a echar en cara. Para mí son juegazos, eso sí. Juego minoritario, ¿no, Oscar? Sí. Es uno de estos juegos que después se recordarán como el Killer 7. Y bueno, pues eso. Ahí quedan las impresiones. Quedan las impresiones y nos vamos a ir al foro. Señor Teojima, ¿qué han estado comentando? Nada, como siempre. No comentan nada, no voy a hacer la sección y ya está. Bueno, Cutrón dice, un juego que voy sin ingenio hasta provocar manía persecutoria, y habla del profesor Failton, del Villa What the Fuck. Failton, Villa What the Fuck. Superdemos dice, poco a poco el complejo Holanda se parece a South Park. Los colectivos a los que no ofenden son menos que los que sí ofenden. Joseta, hijos de puta, se han cargado a Jorge, digo, Kenny. Eso hemos dicho a Superdemos. Mango dice, la pizza de piña es una venganza, no sé de quién, pero es una venganza. Completamente de acuerdo. ¿Sí? La pizza de piña apesta. Es un insulto. Alguno nos pone las imágenes aquí del emulador y demás y dice, una pena que no hemos cogido dos, igual que muchos juegos de Wii, no se puede apreciar su totalidad en el trabajo de bla, bla, bla, etcétera. Es que Dabu no me aburre, tío, me aburre. Ahora viendo las imágenes que pone Dabu, decir que cuando enfocan a Silvia Cristel, pocas veces le enfocan la cara, siempre se tira más a las tetas o al culo. Detalle importante. Importantísimo detalle. Bueno, tenemos aquí a Angus diciendo, lo siento, no estoy escuchando el programa, he llegado tarde a casa y ahora mismo estoy en plena quest, dormir a la pequeña de casa, me dan 100G por ello. Pero he escuchado a partir de este mismo momento vía iPhone. Alguna utilidad debería tener el trasto, ¿no? Cutman dice, veo que el play English de la presentación de Move no ha calado del todo hondo, no ha calado hondo entre el staff. En David sí. Bueno, más cuotas a las imágenes de Dabuno. Por favor, cuando vayáis a cotar un post que no tenga spoilers, 8 imágenes y me tengáis aquí spoiler, joder. Media vida. Bueno, Metrobus dice, aquí tenemos otra vez cargando las pilas del Wiimote. Bishop y Aft dice, Oscar, te olvides del ataque más poderoso de Destroyman. Ya te lo marca él. Ve esa imagen en el foro, dice, Contreman dice, Travis es brutal. Y Mango 93 dice, acabo de comer una pizza y no llevaba piña, 100% segura. Bueno, pues te oye, ¿qué vamos a escuchar ahora mismo? ¡Otro tema de No More Heroes 2! ¡Sol! Y ya está, es lo que dije, lo prometido es deuda, ¿no? Bueno, ¿no queréis remixes? Pues os jodéis. Nos vemos con la explotadísima música de No More Heroes 2. We'll be right back. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis. Aquí en el Complejo Lambda en Cuac FM 103.4. Os recordamos que si queréis escucharnos en directo alguna vez, si nos escucháis habitualmente desde el podcast, podéis hacerlo desde www.radiolambda.com. Tenéis un streaming ahí en donde podéis escucharnos directamente todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Y bueno, ya sabéis que recomendamos que permanezcáis en el chat en Complejo Lambda todo junto en IRC Hispano y por supuesto en nuestro foro complejolambda.forest.net. Y en efecto, lo que estáis oyendo es Super Mario World, un título entrañable, uno de los plataformas de la historia y uno, a título personal, uno de los mejores plataformas que ha existido nunca. En junio del 92 llegaba a nuestro país Super Mario World, trayendo consigo un nuevo referente en las plataformas en dos dimensiones. El título mejoraba lo visto en la última entrega de NES, Super Mario Bros. 3, como recordaréis, con increíbles novedades técnicas y jugables en un cartucho de 4 megabits. El juego, producido por Shigeru Miyamoto, fue desarrollado con el fin de afianzar el catálogo de lanzamiento de Super Nintendo. Salió en Japón en 1990 y un año después en Norteamérica. Otro año después llegaría a Europa. Y bueno, ¿qué decir de Super Mario World? Introducía importantes novedades en el universo Mario, novedades en gran medida introducidas por el propio señor Miyamoto, que se implicó muchísimo en el desarrollo de este juego. Una de ellas es la aparición de un compañero dinosaurio para Mario, Yoshi, un personaje que sería muy importante para Nintendo y que debido a su éxito protagonizaría años después algunos juegos. Y este juego tiene la mejor aplicación de Yoshi en cualquier otro videojuego. El mejor juego donde aparece Yoshi es Super Mario World. Bueno, el Yoshi's Island, Super Mario World 2, le pueden dar por el culo. Le pueden dar por el culo. Tío, me encanta ese juego. Mejor Yoshi es el que aparece en la película de Mario Bros. De hecho, a mí me gustó más el Super Mario Bros. 3 de NES que el Super Mario World. Sí, a mí también. Me parece pues, mejor juego que este, tío. A mí me gustó mucho más este. El tema es que con respecto a Yoshi, fijaos en la repercusión de este personaje, lo que se hizo famoso y tal, que después la segunda entrega de Super Mario World, Super Mario World 2 Yoshi's Island, es protagonizado por él, ¿no? Y aparte de eso, después tenemos el juego de Nintendo 64, Yoshi's Story, realmente cojonudo. Sí, a nivel de diseño era bastante, bastante chulo ese juego. Aparte creo que estaba hecho por renders, era todo render. Sí, estaba bien hecho. Sí, sí, no muy vistoso. Y bueno, tenemos en general varios juegos bastante interesantes de Yoshi y bueno, apariciones y cameos en otros juegos de Mario. Apariciones como podemos hemos podido ver la última en Super Mario Galaxy 2 y también en New Super Mario Bros. Wii. Y bueno, tenemos un cameo que es bastante cutre en Super Mario 64, que la verdad es que daba bastante penita. En la versión de DS de Super Mario 64, en el remake, tenemos a Yoshi como personaje jugable. Era bastante punto del juego. Podemos hacer lo que hacemos con Mario durante todo el juego, lo podemos hacer con Yoshi. Yoshi en Super Mario World tenía la capacidad de comer a ciertos enemigos, además de resultar invulnerables a aguacaídas. Existía una gran variedad de Yoshis de colores y cada uno tenía una habilidad determinada, habilidad que se activaba si comíamos a un enemigo. Para mí mejor, el más cheto de todos era el azul, porque cuando comías uno le salían alitas y podías volar libremente. Y descubrir los secretos. Y la sandía también, que disparaba balas, las pepitas. Bueno, pero hablamos de Super Mario World directamente. Yoshi es cheto. En cualquier caso, lo que me gustaba de Yoshi, si os fijáis en la primera pantalla en la que aparece Yoshi, bueno, primera no, en la segunda, tenemos una parte en la que hay como bichos amarillos de un montón de bolas que te vas comiendo cada bola y tal. Eso cuando era pequeño lo vi por primera vez, me pareció muy guay, ir comiéndome al bicho poco a poco y tal. Qué sufrimiento, ¿verdad? En Nintendo son macabros. De hecho, a mí cuando yo sí me caía, o sea, es que cuando te da un golpe, te caías y él salía corriendo, se volvía loco. Y cuando se me caía en un precipicio yo me ponía triste. Es que me jodía bastante. La verdad es que Nintendo, hablando de lo que dice Víctor, que son macabros, son bastante, bastante listos a la hora de crear máquinas de matar con aspecto infantil, porque... Sí. Kirby es el arma definitiva. Sí. Y a Yoshi poco le falta. El asunto es que, bueno, Yoshi era un buen añadido a este juego, pero también habría más novedades. También está el nuevo ítems. En Super Mario World se introducía por primera vez y única la pluma. La pluma, que era un objeto que nos proporcionaba una capa con la que planeaba. La capa de la leche. El objeto más cheto de toda la historia de todos los Marios. Sí, yo creo que es el mejor objeto que ha habido en ningún momento. Eso si no contamos a Yoshi como objeto. Es que Yoshi no es objeto, es personaje adicional, complemento. Bueno. Yo recuerdo el Super Mario World en su día, no me lo acabé, porque si os acordáis, en el penúltimo nivel, para pasarlo tenías que descubrir una puerta secreta. Sí. Estaba la salida normal. Y después, si seguías avanzando con la capa, tenías que tener la capa, llegabas a la verdadera salida que te daba acceso al último mundo. Pero la capa eso... te la daban, ¿eh? ¿Eh? Te la daban. Bueno, sí, claro, pero yo no caía en eso y eso lo descubrí 10 años después, cuando volví a jugar con él. De todas maneras, yo creo que hay un ítem más poderoso. En Super Mario Bros. DS te vuelves gigante, pero gigante, enorme. Pero es efímero, eso es como una estrella. Pero eso no y, cuenta, tío. Y vas destrozando todo, ni saltos ni leches, destrozas todo el escenario. Yo decir que este juego... De pequeño me gustaba mucho. ¿Te daba miedo? Yo era de Sega. Y no podía tener a Mario. Odiaba a Mario. De pequeñito. Odiaba a Mario, pero me encantaba este juego. Y me lo compré de adulto para la Game Boy Advance. Y la verdad es que es un juego que no me ha llegado a acabar porque yo, hasta que encuentro todos los secretos, no avanzo. Tengo que buscarlos en todas las fases. Entonces hice 72 fases y lo dejé y me tomé las vacaciones. Y aún sigo de vacaciones de ese juego. Hablando de Advance, muchos de los Marios de NES y Super Nintendo los remaquearon para la consola. Sí, en la serie Super Mario Advance. Super Mario Advance 1, 2 y 3. Todo un acierto, macho. Que coincidiría Super Mario Advance 1 con Super Mario Bros. 3, Advance 2 con Super Mario World y Advance 3 con Super Mario World 2 Yoshi's Island. Que estaba... Super Mario Bros. 3 fue aparte. El Advance 1 era Super Mario Bros. 2. No, pero fue denominado Advance 1. Si no me equivoco. Bueno, el asunto es que, continuando con las novedades, también encontrábamos nuevas habilidades para Mario. La habilidad más destacada, aparte de, bueno, de la carrerilla que ya fue incluida en Super Mario Bros. 3, es el salto giratorio. El salto giratorio, bajo mi punto de vista, le dio una dimensión extra a la jugabilidad de Mario que la verdad es que era... de todo destacable. Era una dimensión con la que, bueno, un efecto con el que podíamos romper bloques desde arriba y haciendo que se podían incluir muchísimos más secretos. O sea, era una cosa superior. Y que es algo que no... creo que metieron en juegos posteriores, pero no, creo que en el último, en el de Super Mario Bros. Wii, ¿no? No, pero lo que metieron es con el golpe de culo de Mario, que se fue incluido también en New Super Mario Bros. Sí, bueno, fue incluido en el de Nintendo 64, en Super Mario 64, pero en New Super Mario Bros. De Nintendo DS se incluía también, pero ya en dos dimensiones. Pero no mola tanto, porque es más lento, tío. Es que el torbellino era la hostia. Sí. Era la leche. La verdad es que sí. Y se hacía muy cheto con la capa. Con la capa, con eso, eras totalmente invulnerable. Es invulnerable, cierto. Ese es el asunto. Y aparte es que, fijaos en la capa, porque era un objeto tan cheto, que además de todos los atributos que te podía dar la capa, si mantenías presionado el botón de saltar mientras caías, se ralentizaba la caída. Entonces, así podías elegir cómo te daba, caer. Te daba opción a los típicos saltos en los que solo hay un cuadradito y te vas a caer, pues saltar y ir planeando hasta el cuadradito. Eso estaba muy bien. Pero Yoshi también hace esta función. Muchas veces sirve de plataforma móvil. Alguien lo apuntó el programa del Galaxy 2 en el foro y es totalmente cierto. Es verdad. Joder, la capa es tan cheta que yo he visto ninjas por ahí que en vez de planear empiezan a volar, pero que empiezan a coger altura. Es que vamos a ver, cuando corrías con la capa, Mario tenía la típica animación de correr y cuando pilla mucha carrera y ya se ponía en plan Superman, que era la leche, me encantaba. Entonces podía saltar y ya volaba. Era acojonante. ¿Y visteis estos mods que hay de Super Mario World, pero en plan ultra difícil, que necesitas utilizar absolutamente todo lo que hay para poder avanzar, porque es una trampa mortal el mapa? Me encanta, tío. Yo a veces me paro en YouTube solo a ver esos vídeos, como carajo lo hacen. Porque es gente muy ninja, ¿eh? O sea, gente que sabe jugar muy bien. Bueno, continuando con esto, Super Mario World era un juego bastante largo y plagado de cientos de secretos. Muchísimos secretos que aumentaban la vida del juego muchísimo. Pasarse este juego de 100% era una auténtica proeza. La duración y bueno, estos secretos hacían que fuera una de las mejores opciones si querías un juego largo. Y yo tengo que decir, podéis admirarme si queréis, yo me he pasado este juego de 100%. Joder. Joder, tío. Me lo he pasado de 100%. No te creemos. Pues lo he hecho. ¿Sabes cuánto tardaron en hacerlo? 10 años. No, 2 años. 2 años de mi vida invertidos en jugar a Mario. Joder. Todas las semanas jugando a Mario y lo he conseguido. De hecho, lo he conseguido hace unos meses. Tenéis en el post de juegos superados que lo conseguí. Cuando con los juegos de Sonic no aguantabas ni 2 semanas. Interesante. No, con los juegos de Sonic aguantabas por lo difícil. Porque los juegos de Sonic eran bastante más difíciles que los de Mario, ¿eh? Sí. Bastante más. El asunto es que, bueno, un juego bastante duradero y que la verdad es que justificaba la compra. A nivel gráfico, posiblemente uno de los mejores plataformas 2D, básicamente no por la calidad gráfica del mismo, sino por lo bonito. En Super Mario World encontramos niveles coloridos, mimo en los sprites y bueno, yo creo que es un imprescindible a día de hoy. Yo creo que Yoshi's Island le da 1000 patadas a este. No. Ya, pero Yoshi's Island tiene un problema de base. Sí. Es como más gris. No, para nada, tío. Tú jugaste ese juego, te lo acabaste. Sí, no me acabé, pero precioso. Es más gris la tonalidad. A mí me llaman los colores. A mí me rayaba. Tenía mucha variedad y tenía efectos acojonantes. El efecto dibujado. Sí, sí. Muy bonito. Era un juego precioso, la verdad. En cualquier caso, no solo vivía de gráficos este juego a nivel técnico, sino que el sonido era magnífico. La música nuevamente a cargo de Koji Kondo, que, bueno, ya sabéis que siempre ha creado la música de este juego. La atmósfera de Mario. Y que sí, bueno, estoy escuchando mi tema favorito, que es el de Castillo, porque creo que es cojonudo. Me parece que está muy bien hecho. Que daba miedo. Por cierto, este juego también usaba el modo 7 de Super Nintendo para determinados efectos, sobre todo cuando derrotabas un enemigo final que de repente se volvía gigante y reventaba, que era bastante espectacular para la época también. Y los efectos de sonido de este juego eran aparte muy buenos. Eran muy buenos, bueno, demostraban la supremacía del chip de Sony de sonido. Y de la Super Nintendo sobre la Mega Drive. Sí, en ese aspecto, sin duda, mucho mejor la Super Nintendo. En todos los aspectos. No. Sí, en todos menos en los juegos. ¿Qué universo paralelo? ¿En qué universo paralelo has vivido tú? En el que he jugado en la Mega Drive en mi infancia. Yo puedo decir que sí que lo he hecho. Bueno, en referencia a sonido, la música, bueno, ya reitero, corre a cargo de Koji Kondo. Y ya os digo, las melodías, muy buenas. Especialmente me quedo con esta, que era de Castillo de Bowser. Y la verdad es que impactaba, porque hay una sonoridad, unos cambios brutales. Me gustaba muchísimo. Me daba respeto, ¿no? Entraba en el castillo y decía, este nivel va a ser más jodido. Capacidad de inmersión. A mí la que más me gusta es la de la fase de campo normal, la de la primera fase. Y la Super Nintendo, que fue la primera consola que a nivel de audio estaba años luz de todas las demás, sin duda alguna. Sin duda. Bueno, salvo obviamente Neo Geo. Bueno, ya, pero Neo Geo era para sibaritas. Era otra liga. Exactamente, era otra cosa. Super Mario World tuvo una acogida increíble, siendo un título de lanzamiento y teniendo en cuenta los numerosos bundle packs que lo incluían. Consiguió vender más de 20 millones de unidades en todo el mundo, una cifra bastante importante. El juego fue sobradamente aceptado por la crítica y se consolida como uno de los mejor valorados en el Game Rankings con un 97%. Joder. Es un juego que fue muy valorado y... Pero tiene media en Game Rankings. Sí, 97%. Un juego de Super Nintendo. Pues debe tener pocas, pocas reviews. Sí, debe tener pocas. No obstante, yo recuerdo que en la época se habló muy, muy bien de este juego. De todas maneras, el ranking de Game Rankings está copado, casi copado por juegos de Mario. Ya, bueno. Es increíble. También, ojo, y esto es una opinión personal, yo creo que alrededor de Mario también hay una esfera de chopapollismo. Gracias a este juego. Bueno, no, gracias a... Yo creo ya que Super Mario Bros. Mario, sí, no, a todos. No, malos no han de ser, eso seguro. Malos no son. No digo que sean malos, pero chupapollismo que no se lo quita nadie. Eso pasa con todas las sagas de renombre. Bueno, es decir que en 2001 Nintendo lanzó el remake de Game Boy Advance, que de que lo hablamos anteriormente, y el remake, lo malo que tenía es que la pantalla era inferior. Había menos rango de visión. Entonces cuando saltábamos, a veces Mario salía del plano, y la verdad es que era bastante molesto. Pero mola igualmente. Sí, sí. Yo lo tengo y se juega bien. No, es una versión, o sea, para ser un juego de Game Boy Advance es sin duda encomiable. Y ya os digo, es una buena opción si lo encontráis por alguna tienda de segunda mano y tal, porque está muy bien. Además puedes manejar a Luigi, que no vale para nada, porque es mucho mejor manejar a Mario, pero bueno. Bueno, es decir que en 2006-2007 llegó a la consola virtual de Wii el port de juego, una versión de juego para la consola virtual, y que es recomendable. Si tenéis una Wii, pues yo creo que es un título imprescindible. Y será el mejor juego de vuestro catálogo en Wii, seguramente. Sí, es verdad. Junto a Super Castlevania 4, ¿verdad? Y bueno, nada más que decir este juego, salvo una conclusión personal, que yo creo que es uno de los grandes de toda la historia de las plataformas. A mí Super Mario World me parece uno de los mejores plataformas 2D que ha existido y existirá. Y es entrañable, es un juego que debéis jugar. Y el mejor Mario de todos los tiempos. Para mí sí. Para mí también. Bueno. Sí. Aquí hay debate, mí, aquí hay debate. No, se folla a todos los demás Mario. Para mí no, tío. Aquí hay debate, ya está, no lo más. Bueno, nos vamos a ir ya con la parte final, pero antes vamos a pasar un momento por el foro. Señor Teojima, ¿qué han estado comentando? Pues como siempre, nada, todo basura. Los foreros, ya sabes que no tenemos buenos foreros. Ojalá fuésemos otro juego de videojuegos cualquiera. Kutemar nos dice, larga vida Super Mario World. Hay una imagen que no puedo ver. Borax nos dice, la versión Yoshi Mario Galaxy. Super Yoshi Galaxy. Tenemos a Doctor Polito poniéndonos a tradición. Es mítico eso, tío. Sí, lo utilizaba. Este motiveto ya está muy plagado. Sí. Borax dice, Maria ya está aquí. No. Metagross dice, estoy en un castillo en Super Mario World, era toda una odisea. Mario incluso tenía que recurrir a los trajes de su antecesor. Os podéis imaginar el éxito de su táctica. Y esos guiños estaban muy bien, la verdad. Y aquí tenemos una imagen, what the fuck. Bueno, eso es todo por ahora, realmente. No me puedo decir nada más. Bueno, pues, dice que le gusta esa Mario, ¿eh? Nos vamos a tu sección favorita. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? En serio, ¿mi sección favorita desde cuándo? Desde siempre, hombre. Señores, ¿qué habéis aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Super Mario World es el mejor Mario de todos los tiempos y que esta semana vuelve a haber torneo de Lambda de Street Fighter y que os animamos a que participéis con nosotros. Yo he aprendido que cuando llegue a casa voy a tumbarme en mi plácido colchón. Nada más. Un colchón para Monomon. Yo he aprendido que no es bueno salir de casa con prisas porque te olvidas cosas. He aprendido que Yoshi es cheto y he aprendido que No More Heroes 2 mola. Yo básicamente he aprendido que la sangre puede cambiar un videojuego y que me gusta. Ya está. Yo he aprendido que la banda sonora de No More Heroes 2 sigue a la altura de la primera, es decir, bizarra, guay y con midis. Y nada más que aprender, este programa ha sido una mierda, así que... ¿Y por el foro han aprendido algo? ¿La gente ha dado tiempo? No voy a leer lo que hayan puesto por el foro. Chat. Es que básicamente en el chat la gente está un poco empanada. Son tan vagos como en el foro, igual. Bueno, dice Super Deimos, he aprendido que Víctor es un nintendero y que Oscar, por no tener que hacer un retroanálisis, es capaz de analizar cualquier cosa que tenga en el catálogo de Wii. Todo sea por no hacer un retro. Sí, ya llevamos otras 12 semanas así sin retro. Que conste que lo de No More Heroes 2 no era petición mía, ¿eh? Sí, se me olvidaba. Que Teo no acepta peticiones musicales. Es que me pidió música de Sonic para poner durante el retroanálisis. Es muy cabroncete. Cabrón. Y que a David, cuando le llega el clímax, le sale un rayo de la entrepierna. Y bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Doctor Proyecto dice que ha aprendido que Henry es el personaje jugable en No More Heroes 2. ¡Spoiler! Y ya está. Bueno, comentar que Aimbui 88 ha aprendido que siempre existirá la guerra entre peceros y consoleros, pero siempre se repiten los mismos argumentos. Dap1 ha aprendido que Teo se aburre al leer los comentarios, al leer dos líneas de texto, y ¿quién lo diría? Parece consolero. Tonio Martínez dice, nunca aprendemos nada. No hay mucho que aprender aquí, la verdad. No. Dub Argento ha aprendido que Silvia Cristel es la actriz de Manuel, que... Ah, bueno, eso que me parece que es que con respecto a que antes de este programa, antes de Complejo Anda, estaban redifundiendo crossover de la semana pasada. Una cosa, igual es que Silvia Cristel también está inspirada en cierta actriz porno de nombre similar. Vale. Silvia Sait. No, Cristel con K en vez de con C. Ya para finalizar, digo ya lo que he aprendido yo hoy. Y hoy he aprendido varias cosas. ¡Un momento! Siento fastidiarte, pero es que menos comentarios en el foro. A New Rock, a Center de Reír. Good news. Bueno, Popos que tenemos aquí, que nos dice que ha aprendido que los peceros se creen mejores que los consoleros. Pobrecillos, se lo creen. Bueno, Poposki, no te metas al Team Fortress 2. Posdata, también he aprendido que o inicio torneos de Marvel vs. Capcom 3 o no podré dormir tranquilo. Posdata 2. Me despido, señores, que a partir de ahora no sé si podré estar en directo en los próximos programas y bueno, aún espero tu reto a Super Street Fighter 4. Está pesado. Sí, se acordará siempre. Está pesado. MetaWorld dice, hoy he aprendido que este programa puede acabar pronto, que yo sí con capa sería ultracheto y que si tuviese que guardar en mi PC los mejores momentos del Complejo Holanda tendría más podcast que porno. Bueno, ya para finalizar, yo he aprendido que la semana que viene el señor Raph Wild, Rafa, estará en la presentación de Halo Reach y nos traerá en primicia mundial, viene. Primicia mundial. Primicia mundial. Mundial. La información, jodeos, de más medios, está embargada para 6 de ese mismo día, así que seremos de los primeros en dar la info de Halo Reach. Que por cierto, ya reservé la edición legendaria. Ja. Ya se puede reservar. Bien, David, muy bien. Deberías haber reservado dos. Y también decir una cosa muy importante. Llevamos semanas hablando de Nintendo. Esto no puede ser. Por eso, la semana que viene en el Complejo Anda, debate, Nintendo en el punto de mira. Así que no os lo perdáis. Último programa de la temporada. No. ¿Qué me estás diciendo? Último programa de la temporada, debate, Nintendo en el punto Víctor, de mira. Víctor, es necesario cerrar la temporada con mierda. Pero a ver, Víctor, como, tío. Como la temporada pasada. Bueno, como la anterior. Es cierto. Pero Víctor, tío, es como el último día de clase. Tiene que haber vacaciones, buen rollo, tío. Una fiestecita con las patatas fritas. Va a haber buen rollo, pero también va a haber debate. Con Nintendo nunca puede haber buen rollo. Va a haber Spetek. Podríamos traer. Eso depende de Adikun. Bueno, pues lo dicho. Nos vemos la semana que viene. Último programa de la temporada. No faltéis. Queremos que nos llaméis. Queremos que habléis de esta temporada. Y os queremos en el chat, en el foro y en todos sitios, porque último programa de la temporada lo vamos a pasar de puta madre. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Hasta pronto. ¡Team Fortress! Hasta luego, te invitaré a unas cañas.